Hugo, buen día, ¿cómo estás? Flor te saluda. Buen día, Flor, a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, tuvieron un encuentro, ¿no?, con el responsable de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial por esta cuestión gravísima, es que, bueno, familias no están percibiendo esta asignación, ¿no? Sí, en realidad nosotros desde la CTA habíamos solicitado una reunión con el ministro, precisamente haciéndonos eco de esta grave situación que tienen alrededor de 200 familias, ¿no? Sí. Habíamos pedido una reunión con el ministro, bueno, el ministro no está, ya se lo habíamos pedido la semana pasada, creo, y bueno, no se ha podido concretar, pero de todas maneras la idea fue conversar con algún responsable y bueno, conversamos con el señor Waldo Navarro Arias, llevándole esta preocupación y bueno, y queriendo saber por qué no se estaba pagando esto desde el último pago que se hizo en diciembre del año pasado. Uno sabe que a veces enero, por ahí febrero, las cuestiones administrativas son complicadas, siempre se retrasa, pero después rápidamente se pone en marcha. Pero la gravedad de este tema es que las familias son de alta vulnerabilidad, son gente que están en tratamientos oncológicos, tratamientos de enfermedades como la tuberculosis, Sí. de VIH. Este programa inclusive está extendido hacia mujeres embarazadas también de alto riesgo de desnutrición, de mala alimentación, y bueno, y realmente es una franja, digamos, muy vulnerable y de mucha necesidad. Y lo que nos planteó ahí el subsecretario es que estaban en este momento reelaborando los programas para ver si se entiende que es muy poco el monto, para ver si se pueden juntar unos pesos más y pagar unos pesos más. Pero en realidad, mientras Sí, se rearma toda esta cuestión, no le pagan. claro. O sea que la promesa de que le van a pagar un peso más en realidad no tiene sentido porque hasta este momento esa urgente necesidad de cubrir, aunque sea algunos gastos con esa plata, no se está llevando a cabo y Sí, vemos. porque la asignación es mínima, Es además, mínima, entre sí. 500 y 1.000 pesos, realmente, bueno, personas que lo necesitan, no es prácticamente nada. No es nada prácticamente, uno saca la cuenta de cuánto le alcanza para comprar algo a la gente y en Sí. realidad es muy poquita plata, digamos, pero bueno, siempre en los magros ingresos que tienen gran parte de esta familia, eso sirve como una Sí, parte de un totalmente. refuerzo, está destinada siempre a alguna cuestión importante para la alimentación o para comprar algún medicamento que se necesita, digamos, de forma urgente. Y lo que nosotros vemos es que, bueno, es la visión que tienen desde el ministerio, bueno, los responsables de este ministerio, es que, bueno, que pueden esperar, digamos, que no hay problema, o ya van a ver cómo le pagan. Y en realidad no hubo una respuesta así, bueno, le vamos a pagar. Se comprometió, sí, el subsecretario a que entre hoy y mañana iban a conversar y a ver cómo se soluciona este tema. Sí. Pero bueno, tampoco hay ninguna expectativa que esto se cumpla así, ¿no? Entonces, uno lo que ve es precisamente que la falta, digamos, de previsión, porque en realidad, si uno saca la cuenta del monto que significa esto en el presupuesto de la provincia, es nada prácticamente, son muy pocos pesos, y que no haya habido previsibilidad de contar con estos fondos, inclusive habla de, digamos, de una falta de sensibilidad frente a la situación que están viviendo gran parte de las familias en una situación realmente de alto riesgo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, así que bueno, de todas maneras nosotros volvimos a reiterar y hemos solicitado una audiencia para la semana que viene al ministro para volver a conversar este tema y otros temas que afectan a muchísimas familias que indudablemente el Ministerio de Desarrollo no está llegando, digamos, hay una situación muy grave. Vivimos en una situación cada vez más grave frente a los grandes recortes, a los ajustes, a los tarifazos, a la falta de trabajo y frente a esto, digamos, estas políticas que indudablemente marcan, digamos, cuáles son las visiones de este gobierno, ¿no? Que por un lado pregona y publicita muchos programas, pero en realidad estos no están llegando a la gente. Sí, tal cual, y se endeuda en planes en el que todavía no vemos obras concretas y otras cuestiones, ¿no? Sí, seguro, porque gran parte de los endeudamientos y gran parte, por ejemplo, de todas las políticas que han llevado adelante han sido siempre, digamos, con la excusa y la promesa de que eso va a solucionar los graves problemas que tiene los sectores más vulnerables, los trabajadores. Con ese criterio, permitieron los contratos petroleros, porque esto iba a llegar gran flujo de fondos para la provincia. Con eso fue el endeudamiento del Plan Castelo, y seguimos endeudando a la provincia, y en realidad lo que nosotros vemos es que van, esos fondos van a parar a los grupos financieros, digamos, a los grandes grupos financieros, que son los que en realidad se enriquecen con esto, y las obras y los programas que tienen que llegar a la gente no aparecen, digamos, ¿no? Son simplemente, digamos, más propuestas que en realidad no solucionan ningún problema a la gente. Nosotros lo que sí vemos es que esto forma parte, digamos, de un gobierno que se alinea en el ajuste y en el recorte y en el achique a los sectores más pobres de la sociedad, para cumplir una propuesta, digamos, de llevarles más fondos hacia los grandes grupos económicos.